Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza, deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Nicole Kidman asegura que las mujeres de 40 años están acabadas en Hollywood. La actriz Nicole Kidman afirmó en una nueva entrevista que para todas las actrices mayores de 40, su carrera ya finalizó. La actriz se ha dedicado a hablar sobre la discriminación de edades dentro del mundo de la industria del cine, afirmando que todas las mujeres sobre 40 años de edad ya no tienen la oportunidad de poder continuar sus carreras actorales. La estrella del cine reflexionó sobre el paso en los años de su vida y cómo esto afectó su carrera en Hollywood durante una nueva entrevista, la cual se llevó a cabo para promocionar su nueva película titulada Bane de Ricardos. Hay un gran consenso en la industria que establece que una actriz femenina, cuando llega alrededor de los 40, ya está acabada. Kidman le dijo a Du Jour: "Nunca me he sentado en una silla y he escuchado a alguien decir, ya pasó tu fecha de vencimiento, pero sí he pasado por momentos donde me han rechazado y me cierran la puerta en la cara. Es definitivamente algo que te conmueve y te cambia". Durante la entrevista, Kidman también dijo que necesitas tener una piel gruesa cuando llega el momento de actuar. Justo antes del estreno de la película Bane de Ricardos, la actriz tuvo que enfrentar fuertes críticas de los fans de Lucille Ball, quienes creyeron que Nicole Kidman falló en representar adecuadamente a la estrella de la comedia. Chris Martin le puso fecha al final de Coldplay. Aunque tiene una gira preparada, Chris Martin ya tiene en la mira los últimos años de Coldplay como una banda. Malas noticias para los fanáticos de la exitosa banda británica. Y es que Chris Martin insiste en que le quedan pocos años a Coldplay y solo sacarán un par de discos más. Además, el músico hasta ahora reveló la fecha en la que el grupo dejará de funcionar como tal. Desde hace un tiempo, Chris Martin viene adelantando la idea de que Coldplay no le queda mucho tiempo como banda. Hace unos meses, el inglés aseguró que solo harían unos 3 discos más antes de retirarse oficialmente. Ahora, el cantante dio un paso más allá y le puso una fecha al final de la banda. En conversación con The Sobal Breakfast, Chris Martin aseguró que el último disco del grupo se lanzaría en 2025 y dejarán de hacer música. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!